la fuerza de todos y todas. Afiliate a AT Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de AT. Y los sonidos. De AT Capital. Hola, 10:34 de la mañana, ya seguimos en el segundo bloque de Nos Verán Volver. A los trotes, exactamente, porque ha sido un lunes, ya estuvimos casi 45 minutos hablando con el Tano Catalano y ahí arrancamos. Este es el último programa del año, pero lo hacemos, lo derrochamos, terminamos como empezamos. Exacto, derrapamos, bien a full. Bueno, algunas cositas rápidamente que nos quedaron en el tintero antes de ir con la segunda entrevista, pues ya tenemos al entrevistado aquí en el estudio, Nono Frondizi de nuevo. Primero, que nos podés escuchar por Facebook en Radio Germán Abdala o seguirnos en Twitter, @RadioGAbdala, o escucharnos ahí en la web por core.to/radioga. Lo dijiste re bien, mira. Re bien lo dije, el último programa del año, y lo voy a practicar más, bien. ¿No? El año que viene vengo ya, ¿no? Te lo dejo grabadito. O mandarnos un WhatsApp al 3683-9109. Tuvimos al Tano, tuvimos un mensaje hermoso y plenamente lleno de dignidad de Milagro Sala. Así que estamos muy, muy arriba hoy. Y no queremos dejar, ¿no? No queremos olvidar. Porque se viene el verano y porque, como decía el Tano, hay mucho estatal que no está pudiendo pagar sus vacaciones, que no está pudiendo acceder al mínimo derecho de un descanso digno, que nosotros sorteamos hoy en este último programa del año el voucher para que se vaya una familia completa, tenga el número de integrantes que tenga, una semana a Córdoba o a Mar del Plata, ustedes eligen. Estadía con pensión. Estadía con media pensión. O sea, la cena, ¿sí? El mediodía te arreglás con un sanguchito, como decimos, ¿no? La fruta del desayuno. Y a la noche, comes bien, te llevas un pan y una banana para el otro día, ¿no? Para no cagarte de hambre. Ah, bien. Y para aprovechar. Y, bueno, te vas ahí con tu familia y pasarte... AT te banca los pasajes. Sería, ¿no? No, los pasajes no. La estadía y la pensión completa, vos te pagás los pasajes. ¿Sabes? Pero bueno, AT te da una mano grande ahí para que puedas pasar tus vacaciones en familia. Y ya estamos, les decía, en el estudio Nono Frondizi con Damián Rilo. Hola, Damián, buen día. Buenas, ¿qué tal? Secretario General del SICABA. Hoy es tu último día de secretario general del SICABA, ponele. Sí, se podría decir que sí, claro. Entonces, que sí. Porque ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué pasa? A ver, contanos un poco. Y mañana se cristaliza. Un proceso que venimos dándonos este año con los compañeros y compañeras de Los Irrompibles, que es fusionamos nuestras fuerzas, nuestras organizaciones en una misma organización, como primer paso a la, digamos, a la generación de una nueva herramienta política. El primer paso es los compañeros de y compañía del SICABA, pasamos a ser Los Irrompibles, y bueno, ahí me ofrecieron y bueno, me dieron el gran honor de que, bueno, a partir de mañana, a no ser que haya otra situación, otro ofrecimiento, no hay problema, vamos a... Está el libro de pases abierto. Vamos a respetar absolutamente. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Santora hay que hablar? Con Leandro, claro. Ah, bien. Estuvo acá, sí. Leandro hace un tiempito. Exactamente, estuvo, claro, fue uno de nuestros. Así que bueno, mañana ya somos Los Irrompibles de Ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a sumar las cuestiones territoriales de donde vienen laburando? Digamos, ¿cómo se da en el día a día esa fusión? Bueno, el día a día, lo maravilloso de esto es que se dio de forma muy natural. Es decir, nos encontramos en la cotidianidad, en la lucha de todos los días, en la resistencia que este año, como viene haciéndose desde hace 3 años, muy, muy dura. Este año realmente fue de un año que empezó en diciembre del año pasado con toda la movida en contra de la reforma previsional. Digo, yo creo que ese es el año político. Y como decían antes, si ATE se toma vacaciones enero, febrero, no, porque estamos desde enero del 2016 al pie del cañón en una batalla permanente contra la avanzada del neoliberalismo, del macrismo, y que lo tuvo ATE justamente siendo los primeros que marcaron el camino de la resistencia, de entregarse y todo eso. Bueno, ahí nos encontramos con Los Irrompibles todo el tiempo, permanentemente, y empezamos a conversar de estas necesidades. Digo, los dos teníamos las mismas aspiraciones. la aspiración de conformar organizaciones más grandes que las propias. Y no se generan esas organizaciones más grandes que las propias, tratando de que la de uno sea más grande que la de otros, sino sumando. Uh-huh. Que esa sería, para nosotros, y es la parte más positiva de querer ser más. No es querer ser más a pesar del otro, sino gracias al otro también. Entonces, bueno, así que fue esto este año, el trabajo cotidiano, el reconocerse, el conocerse, el intercambiar muchísimo debate político y encontrarnos que pensábamos exactamente lo mismo. Pensábamos exactamente igual, sentimos exactamente igual, queremos las mismas cosas, más allá de el gran paraguas que es el kirchnerismo, el Movimiento Nacional Popular, Democrático y Feminista, Cristina como nuestra conductora, más allá de eso, uh-huh. estas particularidades que eran cada vez más realmente coincidentes. Entonces, bueno, todo este año estuvimos organizando lo que va a pasar mañana, que es el acto, se podría decir, de refundación de Los Irrompibles y de asunción de las nuevas conducción de Los Irrompibles CABA. Ustedes trabajan en los barrios, Damián, digamos, como militante del territorio. ¿Cómo está la cuestión de veníamos hablando con el Tano de los niños, de la miseria. ¿Cómo ven ustedes el trabajo en los comedores? ¿Cómo está la situación? A ver, por dos lados, terrible. Un lado por la demanda y otro lado por la insuficiente el insuficiente aporte que hace el Ministerio de Desarrollo, sí, tanto de ciudad como de nación. Sí, nosotros como sí y ahora como Los Irrompibles tenemos merenderos tanto en Capital como en Gran Buenos Aires y realmente es a ver, si no fuera que tenemos los merenderos y no como un expendio de alimento, sino como un lugar de organización a partir de la necesidad, si no fuera por eso, es terrible, es muy triste. Pero bueno, por suerte, los compañeros y las compañeras que están al frente de esos merenderos encuentran la esperanza en la organización. Uh-huh. Y nosotros somos un canal para eso. No. Nosotros siempre planteamos de que las organizaciones políticas deben ser el canal, no el punto de llegada. Todos nos tenemos que convertir en los puntos de llegada de las organizaciones. Las necesidades y las aspiraciones de cada uno tienen que ser el punto de llegada de cada uno y la organización tiene que ser el que fomenta eso. Bueno, así es que estamos construyendo esos merenderos, algunos son copa de leche nada más, es decir, vienen a buscar algo y se van a la casa. Generalmente lo hacemos así porque nosotros también no queremos construir un ámbito diferente al de la casa, porque ese también es una contradicción que hay algunas veces. Entonces, bueno, los sábados hacemos clase de apoyo y hacemos merienda, pero durante la semana lo que hacemos es dar la vianda, digamos, de leche y lo que se fabrique en el lugar, si no hay productos de mercadería de los ministerios, y se van a la casa, porque ahí es donde nosotros tenemos que construir y no romper, no colaborar con la rotura del marco social que generó el macrismo, ¿no? Uh-huh, qué linda mirada esa, por más que la situación sea agravante cada vez más, ni me quiero imaginar el conurbano ni hablar del interior. Damián, a ver, en este camino de la unidad, ¿cómo se prepara este año? ¿Cómo se milita el barrio con esta unidad que se van a dar, que la celebramos, por supuesto, porque es lo que más necesitamos hoy como campo nacional y popular? Nosotros queremos que tiene, a ver, va a ser una continuidad de lo que ya venimos siendo. Nos vamos a complementar entre lo que traemos los compañeros y compañeras de Solidaridad Más Igualdad, más lo que tienen los compañeros y compañeras de Los Irrompibles, no solamente en cantidad, sino sobre todo en idiosincrasias, en miradas, los matices, las expertices, se podría decir. Es decir, hay algunos compañeros y compañeras que les gusta más y profundizaron más el trabajo en el territorio, pero en particular, por ejemplo, con la parte del feminismo. Entonces ahí vamos a complementarnos con los compañeros y compañeras que trabajan más con, por ejemplo, en la Comuna 11 están los compañeros que trabajan con los productos de productores, digamos, independientes. Entonces la famosa, el bolsón de verdura que se vende más barato, sin la producción agrotóxica y sin los intermediarios especuladores, o sea, todo eso. Así es como que vamos mechando, construimos un espacio muy interesante de adultos mayores que está trabajando desde hace ya medio año casi, o cuatro meses. O sea, ahí también se ve. Lo que va a pasar mañana es la cristalización, pero ya se dio. Ajá. O sea, no, nunca, ¿por qué? Porque nunca nos pusimos a medir, a ver, cuidado, si yo le doy este un poquito, mío. Esto es mío, esto es tuyo, no. Construyamos en general. Si no logramos lo otro, queda la unidad. Y logramos la unidad y logramos lo otro, que es una nueva y una única fuerza política, que para nosotros es fundamental. Hay una fuerza, una energía que nos condujo durante todo este tiempo, que es, hay que dejar de lado tanto archipiélago y empezar a continentalizar la política. Porque si no, realmente, y no quiero parafrasear al Martín Fierro, que hace mucho que no lo leo, y en una escuela nocturna, quiero aclarar que lo leí ahora que Larreta quiere cerrar escuelas nocturnas, por las dudas, si él no sabe que se lee el Martín Fierro en las escuelas nocturnas, es así, si estamos separados, si estamos divididos, nos devoran de afuera, y quiero apreciar algo. A pesar de la unidad del Movimiento Nacional y Popular, a pesar de la unidad atrás de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, todavía tenemos que generar unidades superiores. Y por eso es importante las unidades orgánicas, no solamente las unidades, digamos, de objetivos, también las orgánicas. Porque hay, a ver, yo siempre digo lo mismo, si uno mira el gran mapa de el kirchnerismo, hablando de los ciudadanos y ciudadanas, son infinitamente mayores los que no están dentro de organizaciones que los que están dentro de organizaciones, por dos motivos. Una, porque se sienten kirchneristas, no se sienten quizás más de uno que de otro. Entonces habría que aprender un poquito de eso. Y segundo, porque también tenemos que deconstruirnos como organizaciones y empezar a ver qué es lo que hace que tantos adherentes, como nosotros decimos, militantes silvestres, no quieran estar dentro de las organizaciones. Nos tenemos que deconstruir en ese sentido las organizaciones políticas. Y en eso estamos. Vamos a tratar de encontrarle una vuelta, no la vuelta. Porque la vuelta no existe. No, pero además están, digamos, apostando este proceso de unidad en territorio comanche, ¿no? Porque sí. Cava, ¿no? A ver, nosotros hemos tenido una agenda durante estos 18, 19 programas que tenemos, donde hemos tratado de que la problemática de Cava esté siempre, porque está invisibilizada por los grandes medios, porque el cerco sobre Larreta no es mayor. Porque no tenemos pauta, como insiste con el tema de la pauta. No, pero digamos, porque además, justamente es como una escena que no aparece en los grandes medios, e incluso los amigos, digamos, si querés, los medios de este lado, y porque... digamos, no nos olvidamos que el macrismo acá en Cava está hace 12 años, ¿no? Los 12 años del kirchnerismo en Cava se vivieron como 12 años de macrismo. Sí. Entonces, digo, ¿cómo se da esta articulación en una ciudad donde además la fuerza del campo nacional y popular ha tenido muchas dificultades para acceder a cargos, bueno, y para pelear en las elecciones? Digo, me parece que igual es el panorama que sale para el año que viene en virtud de eso, porque, a ver, acordemos que hay que sacar a Larreta. Se da con un sentido de responsabilidad, más que casi de deseo, de obligación, ¿no? O sea, esa obligación buena, positiva, ¿no? La obligación de tenés que hacerlo aunque no te guste. No. La obligación de asumir esa responsabilidad política de tenemos que hacer todo lo necesario, no a cualquier precio, por favor, lo aclaro, no a cualquier precio, porque cuando se empieza a decir a cualquier precio la unidad, empiezan a bajarse las banderas, empiezan a bajarse las consignas, empiezan a bajarse los objetivos, y nosotros creemos que lo que tenemos que lograr es recuperar el piso que se dejó el 9 de diciembre del 2015 y profundizarlo. No, en eso no tiene... A ver, vamos a tener, por supuesto, y la tarea que va a tener quien encabece la presidencia a partir del 2019... tendrá un problema mayúsculo, que es justamente encontrar un país con tierra arrasada. Pero el objetivo estratégico tiene que ser que en algún punto haya sido una mala un mal recuerdo el macrismo y no abandonar el camino que habíamos iniciado en el 2003. Porque si no, ahí es como que, y ahí nosotros nos queremos plantar muy fuerte, la unidad no tiene que ser solo para ganar la elección, sino para gobernar después. Porque si no, y no lo digo yo solo, también lo dice Máximo, lo dijo en la revista En contraeditorial, digo, o sea, es que ese es lo fundamental. Porque si nosotros sumamos votos y después no sumamos construcción política que apoye un proyecto político claro, se pierde el objetivo. Es un palacio de naipes. Claro, o sea, se cae enseguida en el primer ventarrón. Y vamos a tener muchos, ¿eh? Digo, si este tenía tormentas, nosotros vamos a tener huracanes. Sí, pero bueno, a ver, la pregunta es, ¿cómo volvemos a recuperar capital? Sí, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Claro. Como, también vos hablabas al principio de la comunicación, digamos, esta estrategia comunicacional que también atraviesa las organizaciones, que también hay que construirse en ese sentido, y de cómo comunicar al vecino, al vecina, o al ciudadano, ciudadana de Cava. Y creo que ustedes deben estar trabajando en este sentido también. Primero y principal tenemos que, a ver, un producto del neoliberalismo es el individualismo. Y el individualismo se construye a partir de generar antipatías de todos los lados posibles, o sea, y nosotros tenemos que deconstruir esa antipatía y por ende tenemos que dejar de creer que el votante, el ciudadano y ciudadana de capital es gorila. Ajá. Basta. Digo, o sea, a ver, ¿qué hay gorilas? Hay gorilas. Hay gorilas en todos lados. Hay gorilas antes de Perón, si es necesario. Digo, o sea, claro, hay gorilas de siempre, porque la derecha se convirtió en gorila. El oligarca era gorila antes de Perón. De Perón se convirtió en gorila. Sí. Entonces digo, y ahora lo que creo yo es que gracias al kirchnerismo el gorila deja de ser solamente antiperonista y se convierte en antipopular. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los kirchneristas somos peronistas. Entonces digo, porque justamente Néstor y Cristina supieron ampliar maravillosamente, y es, creo que es uno de los legados fundamentales y más estratégicos del kirchnerismo, es que rompieron las estructuras, transversalizaron por completo la política y dijeron dos grandes focos, dos grandes polos, el popular y el antipopular, el de patria o el de colonia, digo, o sea, el que está el Fondo Monetario o el que está queriendo autofinanciarse a partir, por ejemplo, como decíamos siempre y lo está diciendo mucho Vudú ahora, que por suerte recuperó su libertad, aunque sea una libertad bastante concesionada. Sí, muy muy condicionada, pero no importa, está en su casa con su esposa y sus hijas y sus hijos. Entonces digo, nosotros nos endeudábamos internamente, era el mismo Estado el que financiaba al Estado. Entonces digo, eso era virtuoso. Lo que están haciendo ellos es absolutamente nefasto, saqueador, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿cómo se gana el capital? De esa manera es una, tenemos que dejar de hacer esa militancia sectaria y muy, muy agresiva en Facebook, donde se hablan de globoludos y todo eso. Hay que dejarlo, pero no porque hay que dejar la bronca. La bronca tiene que ir conducida a quien engañó, a quien estafó el voto electoral. Nosotros siempre tenemos que tener en claro algo, y esto es polémico y seguramente, ojalá que no, pero bueno, vamos, porque es un poco también el debate. Si nosotros no hubiéramos, nosotros, militantes políticos, conocíamos quién era Macri, porque uno militante político se informa, está permanentemente discutiendo y debatiendo política, etcétera, etcétera. Sabíamos quién era Macri, qué quería ser Macri. Pero uno que no lo hace, uno que no está permanentemente en la política, y viene y te dice, voy a dejar lo bueno, opa, y voy a mejorar lo malo. Ah, pero voy a estar mejor. ¿Cómo no lo voy a votar? Estoy hablando de la persona, el ciudadano que nosotros tenemos que ir a buscar para que nos vote a nosotros, que entendió eso. Esa es la estafa. Entonces digo, al estafado no lo podemos poner en contra. Tenemos que poner en contra al estafado del estafador. Esa es una manera. Y en la Ciudad de Buenos Aires, como en los grandes centros urbanos... Sí, Córdoba nos también. Nos toca hoy hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero es así. Tenemos que empezar a deconstruir eso y no poder, no seguir haciéndole el caldo gordo al enemigo, que es nosotros generando una enemistad mayor. Que la enemistad sea por proyectos políticos, no hay ningún problema. Vamos a discutir todos los proyectos políticos que sean necesarios. Vamos a seguir sosteniendo que Aerolíneas Argentinas siga siendo la aerolínea bandera. Vamos a seguir sosteniendo que la gran movida económico-política fue la de la nacionalización de la FJP, y por eso no le perdonan nada a Vudú. Vamos a seguir diciendo que la asignación universal por hijo no era asistencialismo, sino que era brindar un derecho y universalizar el derecho. Vamos a decir también que nosotros somos los primeros que queremos abolir la asignación universal por hijo, porque queremos que todos y todas tengan sueldos dignos y los chicos tengan ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero vamos a seguir sosteniendo eso. Si de eso no estamos de acuerdo, discutámoslo. Si vos estás de acuerdo con que los jubilados y las jubiladas ganen menos, no hay ningún problema, decímelo, yo estoy de acuerdo que ganen más. En ese sentido vamos a discutirlo. Ahora, no podemos discutir con adjetivaciones. Nosotros no, que lo hagan ellos, que lo hagan ellos, que no tienen argumentos. Damián, yo te escuché hace un ratito hablar de la relación con desarrollo social. ¿Cuánto hace que laburás o que has comenzado a trabajar como militante social, ¿no? Que sos y que laburás con comedores, este tipo de trabajos solidarios que la verdad hay que valorar y se fortalecer mucho más ahora que la gente está pasando necesidad? ¿Cuál es la relación con ese desarrollo social y qué mirada crees que tiene Stanley acerca de las políticas sociales, por así decirlo? Tiro un título y no cierro. Bien. Stanley es Macri. Sí, claramente. Por favor, que no se entienda, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no nos confundamos. Nosotros estamos en esa relación con los ministerios de desarrollo por intermedio del Frente Milagro Sala, del cual somos parte, ¿sí? Con los compañeros de la Tupac, con los compañeros de la Cámpora, con Fetraes, el Negro Monte. Uh-huh. Han sido reprimidos el hemos año sido reprimidos abajo de ahí en el ministerio. Sí, de sí, sí, y fuertemente, ¿sí? Y por una olla popular. Uh-huh. No era que estábamos preparando. No, para nada. Es más, un detalle que ya lo conocen todos, pero bienvenido sea a refrescarlo. Los compañeros y compañeras estaban adentro negociando justamente dejar un carril liberado y mientras tanto empezaron la represión. O sea, son muy perversos. Estábamos hablando fuera del aire que son realmente perversos. Uh-huh. Y es verdad, realmente no alcanzan los manuales de psiquiatría para describirlos. No alcanzan porque se quedan cortos. Entonces, la relación es por intermedio del Frente Milagro Sala y es una relación con dignidad. O sea, nosotros planteamos de que nosotros no vamos a ser administradores de pobres, ni vamos a ser la pata social del gobierno. Uh-huh. Nosotros queremos que la negociación con desarrollo social, con el gobierno nacional, sea a partir de la reivindicación política con la negociación de hay que darle de comer a los que no tienen de comer hoy. Pero es una reivindicación política. Siempre antes que nada hablamos de política. Siempre antes que nada decimos qué es lo que están haciendo mal y qué es lo que deberían hacer. No es antes que decir lo que deberían hacer, ver cuánto me dan para ver cuánto volumen le pongo a lo que deberían hacer. No, le pongo todo el volumen de la calle, de la bronca, de la indignación que hay en nuestros compañeros y compañeras, primero, y después negociamos. ¿Y qué respuesta reciben de eso? Las balas. digo, ¿no los atendieron? No, nos atienden, sí, por supuesto que nos atienden. Sí, estamos, hay una negociación permanente que tiene un nivel de tensión importante, ¿sí? Negociación que la conseguimos a fuerza de movilización, de organización, de crecer y crecer cada vez más. Todos los merenderos de nuestra organización son justamente parte del alma más fuerte de lo que es el Frente Milagro Sala. Entonces sí, es a partir de presentarles, además, por sobre todo, la honestidad. Nosotros no estamos acopiando alimentos, no sé para qué cosa, para financiarnos o para lo que sea. No, estamos recibiendo los alimentos que nos da el ministerio, que son un derecho, insisto, no es una dádiva, no es un favor, es un derecho adquirido, para dárselo cada vez a más y más niños y niñas que realmente lo necesitan, y mucho. Recordanos entonces la cita de mañana, Damián. Mañana, 19 horas, 33 Orientales, 1150, que es abajo de la autopista, es un centro cultural. Está abierta a la comunidad, el acto. Es absolutamente abierta, no se suspende por lluvia, igual mañana va a llover, ya se llovió todo y se inundó toda la ciudad, porque bueno, la Reta también es un ineficiente, es un muy muy eficiente para hacer negocios, uh-huh. ¿Sí? Vive haciendo veredas y veredas y veredas, donde no tiene que haber reparación de veredas, hace túneles que no tienen estudios de impacto ambiental y así es que se inundan cada vez que hay lluvia. No consideran, por ejemplo, la tropicalización de nuestro clima. Sí, cambió, estamos a 17 de diciembre y la lluvia parecía la de Santa Rosa que teníamos nosotros cuando éramos chicos, tengo mis 47 años, la teníamos, en septiembre, en agosto. Pensaba eso, que va a ser un verano así, un día de mucho calor, un día de mucha lluvia, la tropicalización del clima, exactamente. Así que bueno, mañana vamos a estar ahí con Leandro Santoro, con Leopoldo Moró, que por supuesto Leandro es el referente nacional de la Fuerza de los Irrompibles, Leopoldo Moró es el referente nacional e indiscutido del radicalismo popular, uh-huh. Y esto es lo interesante, yo que no vengo del radicalismo, ni vengo del peronismo, soy kirchnerista, construyo con Cristina Fernández de Kirchner, y los Irrompibles que vienen con su tradición y muy digna desde el radicalismo, lo estamos construyendo juntos. Todos y todas. Sí, viva, bueno, la unidad, compañero. Recuperando, ¿no?, el mandato de Cristina de que acá la división es pueblo antipueblo, ¿no?, y no otra. Así que hacia allá íbamos, hacia el camino de unidad, ¿no? Estamos en eso. Estamos en eso. Muchísimas gracias, Damián, no, Rilo, por visitarnos. Muchas gracias por contarnos qué está pasando. Por, bueno, felicitaciones por esta articulación y vamos para adelante. Mucho éxito. Muchas gracias. Transmite Radio Germán Abdala. De AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.